verso número 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Predicamos en esta noche por el tema: el sacudimiento ha comenzado. Dele la mano al que está a su lado y al que está atrás y dígale: el sacudimiento ha comenzado. Hágalo, dice el que está al frente, el que está atrás: el sacudimiento ha comenzado. El sacudimiento ha comenzado. El sacudimiento ha comenzado. El sacudimiento ha comenzado. El sacudimiento ha comenzado. El sacudimiento ha comenzado. El sacudimiento ha comenzado. El sacudimiento ha comenzado. Ha comenzado el sacudimiento. Ha comenzado el sacudimiento. Ha comenzado, ha comenzado, ha comenzado, ha comenzado. Poder de Dios, derrámate en este lugar mientras predico tu palabra en el día de hoy. Quebranto todo aquello que no es tuyo, rompo todo aquello que el enemigo quiera utilizar para impedir que con plena libertad yo predique esta palabra, desde la parte de arriba hasta la parte de abajo, hasta la parte de arriba allá atrás, Dios mío, a los lados. Sea saturado este ambiente en esta noche, sea saturado este ambiente en esta noche. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ay, ay, ay, aloha, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Haz como tú quieres hacer en este lugar, en esta noche. Salva almas, sana enfermos, liberta endemoniada, bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Bautiza con Espíritu Santo y fuego en esta noche. Sacude este lugar con tu palabra. Ay, se le calaya, saba. Padre mío, que al terminar esta campaña, aquí en este lugar se haya creado una revolución espiritual. Una revolución espiritual que consuma Filadelfia por las cuatro esquinas. Una revolución espiritual que haga que este pueblo se lance a la calle a ganar alma, a buscar al adicto, a buscar al alcohólico. Las iglesias de esta ciudad sean sacudidas con un avivamiento. Cada iglesia se llene de nuevos miembros, de hombres y mujeres que corran a los altares a rendirse a ti, Padre mío. Provoca un avivamiento en esta ciudad por tu espíritu. ¡Ay, ay, asaja! Te lo pido con todo mi corazón en esta hora. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Este mundo de este siglo XX, en el cual nos ha tocado vivir, se me asemeja mucho a los tiempos cuando aquellos hombres quisieron levantar lo que muchos conocen como la famosa Torre de Babel. Hombres que habían echado a un Dios a un lado, que habían sacado a Dios de su noticia y que habían decidido dirigir y controlar su propio destino. Y querían unificarse de una forma antibíblica, antidios. Y mientras llevaban a cabo aquella gran edificación, Dios los miraba. Hasta que llegó el momento en el cual Dios habló. Y Dios dijo: ciertamente han comenzado la obra, y nadie los podrá detener. Habían comenzado una obra y Dios dijo, y nadie los podrá detener. Una obra anti Dios, una obra ante la cual ellos querían levantar su propia imagen. Y usted me dirá, hermano Naldi, ¿por qué usted dice que este mundo de este siglo se le asemeja tanto a aquel tiempo? Porque el hombre moderno es un hombre que vivió en una etapa de necesidades económicas terribles, donde no había ningún tipo de prosperidad, donde todo estaba estancado. Y de momento el hombre decidió edificar su propia torre. Y decidió edificar su propia torre a base de aumentar el conocimiento humano, que sin lugar a dudas es el cumplimiento de una profecía proveniente de un Dios que conocía todas las cosas y sabía lo que iba a ocurrir en el postrer tiempo. Y el hombre se dio al estudio, a la ciencia, y se dio a aumentar el conocimiento, y comenzaron a aparecer en este siglo grandes inventos y una prosperidad que comenzó a florecer alrededor de la tierra. Y el hombre comenzó a levantar grandes universidades, porque el hombre entendía que estableciendo un sistema educacional a través del cual desapareciera el analfabetismo de sobre la faz de la tierra, el mundo alcanzaría una posición superior. Y al alcanzar esa posición superior, ya los hombres no tenían necesidad de nada, porque para ellos lo más importante era el conocimiento. Para ellos, aumento de conocimiento era símbolo de prosperidad. Y para ellos, una sociedad bien educada iba a ser una sociedad que no iba a tener necesidad de nada, porque la educación lo era todo. Pero se olvidaron de una cosa. Y es que una sociedad, por más educación que tenga, si dentro de su educación no tiene a Dios, no vale la pena. Y aquí en este país, aún en esta misma nación donde nosotros estamos viviendo en este tiempo, hay quienes creyeron que podían levantar una sociedad sin Dios. Y por eso fue que mandaron a sacar la Biblia de las escuelas y a sacar la oración de las escuelas, porque ellos entendieron que lo que hacía falta era el conocimiento y que la Biblia en la escuela no hace falta. Que lo que hace falta en la escuela es que se estudie ciencia, matemática, química, biología, porque esas son las cosas que realmente levantan, según ellos, a una nación, a un pueblo. El conocimiento, la Biblia no hace falta, la oración no hace falta. Para leer, para estudiar matemática no hace falta oración. Para estudiar ciencia no hace falta oración. Para estudiar química no hace falta oración. Y podrá ser que para estudiar matemática no haga falta oración. Que para saber que 2 + 2 = 4 no hace falta oración. Y para estudiar química puede ser que no haga falta oración. Lo que ellos no entendían era que para que cada químico que se levantara de ahí, para que cada matemático que se levantara de ahí, para que cada maestro que saliera de una aula escalar, para que cada doctor, cada abogado, para que cada persona que se preparase y saliese de ahí, fuere a la sociedad a trabajar con unos principios morales altos, para eso sí hace falta oración, y hace falta la Biblia, y hace falta tener a Dios bien metido en la profundidad del corazón. Llegó el momento en que los hombres llegaron a creer que ya no necesitaban a Dios para nada, como lo creyeron también los de la Torre de Babel, que ya ellos se bastaban a sí mismos, y que después que levantaran aquel gran monumento, donde quiera que estuvieran, ellos podían observar su gran monumento, el culto de la personalidad. Y llegó el momento en que los hombres de nuestro tiempo moderno creyeron que ya no necesitaban a Dios para nada. Pero amados hermanos, cuando Dios vio a la Torre de Babel y lo que aquellos hombres hacían, Dios dijo, el hombre ha comenzado su obra y nadie los podrá detener. y ellos estaban allá edificando, pero ya Dios les estaba preparando un sacudimiento. Y ellos edificando, y ellos envueltos en su obra, y Dios ya tenía en su mente algo que los iba a sacudir. Y ellos seguían envueltos en su obra, y olvidados de Dios, y olvidados de Dios, y olvidados de su palabra, pero ya Dios tenía algo que los iba a sacudir. Y un día, mientras estaban envueltos en su obra, Dios dijo: ven, vayamos y confundamos sus lenguas. Y de momento aquellos hombres que construían fueron sacudidos. Cuando desciende Dios sobre aquella multitud de hombres y mujeres y les trae diferentes lenguas a cada uno, de tal forma que cuando uno le iba a hablar a su compañero, le hablaba en un idioma que el compañero no entendía. Y cuando ese le iba a contestar al otro, le hablaba en un idioma que aquel no entendía. Imagínese usted, de gente edificando, y de momento viene alguien y va a pedir algo, y cuando habla le sale en chino, y cuando el otro le va a decir ¿qué te pasa? Le sale en ruso, y cuando el otro va a decir ¿qué pasa aquí? Le sale en español, y cuando el otro va a contestar ¿pero qué es lo que sucede? Le sale en inglés, y cuando el otro va a hablar ¿pero qué es lo que está pasando acá? Le sale en francés. Y cuando vienen a ver, ninguno se entendía. Dios había comenzado un sacudimiento para estorbar una obra que ellos hacían, pero que venía en contra de la voluntad y de la palabra de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Se dispensaron. Cada cual tuvo que tomar por su lugar. Y ahora en este tiempo que nos ha tocado vivir, que el hombre se ha levantado en un pedestal tremendo, y los hombres de ciencia se levantan sobre pedestales terribles, y los hombres que dirigen las naciones se levantan sobre pedestales enormes, y creen que ellos tienen el control de todas las cosas, y que ellos serán los que pueden hacer, los que pueden deshacer, de tal forma que hay un hombre que en una reunión de las Naciones Unidas un día se atrevió a hablar y decir: envíenos un hombre que pueda controlar, tomar el control económico de todas las naciones, y le entregaremos el poder. Y después dijo: envíenos ese hombre, sea de Dios o sea del diablo. Óigame, así que si el diablo se lo envía, como se lo va a enviar, ellos están dispuestos a aceptarlo. Una señal de que el hombre no teme a Dios. Una señal de que el hombre, amados hermanos, levantado en su propia sapiencia, se ha olvidado que hay un Dios en el cielo, aleluya, que reina sobre los habitantes de la tierra, que aunque, aleluya, en cierta ocasión leí, iba detrás de un vehículo y leí un bumper sticker que tenía un hombre en su vehículo que decía: Dios arriba y yo abajo. Más nada decía, solamente eso. Como dando a entender él con ese dicho, que Dios está tan arriba, tan arriba, tan arriba, tan arriba, que no se interesa por lo que aquí pasa o por lo que pasa aquí abajo, tan abajo, tan abajo, tan abajo. O tal vez porque palabras como esas se dan para tantas interpretaciones. O tal vez queriendo él decir que Dios está tan arriba que él aquí abajo puede hacer lo que le dé la gana. Y que Dios está tan arriba que él aquí abajo puede caminar como le dé la gana. Y que Dios está tan arriba que él aquí abajo puede levantar las cosas como a él le dé la gana. Y el hombre se levantó dentro de su esfera científica, y vinieron los aviones, y vinieron los cohetes, y vinieron los viajes a la luna, y vinieron los hombres que se atrevieron a salirse de un cohete allá en el espacio y dar su primera caminata allá afuera en la atmósfera. Y el hombre se enorgulleció y se llenó de vanagloria, y le pasó como Nabucodonosor, que un día se paró y dijo: he aquí la gran Babilonia que yo he edificado. Y Nabucodonosor no sabía que al hablar aquellas palabras ya Dios le estaba preparando un sacudimiento, y la Biblia dice que su corazón le fue cambiado como si fuera de animal. Y aquel que se paró y dijo: aleluya, he aquí la gran Babilonia que yo he edificado, cuando vino el sacudimiento de Dios, quedó postrado allá en el campo con los animales, comiendo hierba con sus uñas largas, porque no le dio la gloria a Dios por lo que Dios había hecho. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Oh! ¡Qué muchas cosas hemos hecho! ¿Cómo se las echan? ¡Qué muchos logros alcanzar! Automóviles, lavadoras, neveras, que para ustedes son una cosa sencilla hoy, pero que cuando salieron por primera vez estremecieron al mundo. ¿Cuántos alaban a Dios en estado? Porque usted va a su casa y ahora y mira una nevera y no le da ninguna importancia. Pero cuando salió la primera nevera, hermano, yo no soy de ese tiempo, no se confunda. Aleluya. Cuando salió la primera nevera, óigame, le dieron una promoción tremenda. Ahora va a venir un artefacto que usted lo puede tener en su casa y enfriar todas las cosas. Las mujeres que cocinaban en el fogón, cuando salió la primera estufa, que ya no había que bregar con el carbón, una estufa eléctrica o de gas, que ya no había que estar usando la leña. Óigame, que eso tuvo que haber salido a lo mejor en la primera plana de los periódicos, cuando salió el primer automóvil, cuando salió el primer avión, cuando salió el primer jet, cuando se lanzó el primer cohete, cuando los astronautas llegaron a la luna. De eso sí yo me acuerdo. Y me acuerdo que en mi pueblo habían unas fiestas patronales en aquel tiempo, y cuando los astronautas estaban allá en la luna, habían hombres que habían puesto televisores, aleluya, televisores en la parte de afuera de la plaza pública, y todo el mundo pendiente a lo que estaba pasando en la luna. Y yo escuchaba las discusiones, algunos decían eso es mentira, y otros decían no, eso es verdad, y otros decían no, es imposible que estén allá arriba, y otros decían que mucho ha crecido la ciencia, que mucho ha adelantado la ciencia. Y el hombre esponjándose y esponjándose y esponjándose y esponjándose, y el hombre llenándose de pompa y llenándose de orgullo y olvidándose de que todo lo que alcanza en esta tierra es gracias a un Dios que le dio entendimiento, sabiduría, conocimiento, y al hombre llevándose la gloria, y Dios echado a un lado, y Dios para un lado, y Dios para un lado, y Dios para un lado, hasta que Dios dijo el sacudimiento va a comenzar, aleluya. Y de momento comenzaron a explotar los cohetes en el aire y lanzaron aquella famosa nave y allá explotó allá arriba, ¡pa! Y los Estados Unidos después de esa tiraron otro más y les explotó, ¡pa! Y tuvieron que detener todos los lanzamientos a estudiar qué es lo que está pasando. Usted sabe lo que es gente que gastan millones de dólares en lo que hace, que tienen todos los conocimientos científicos habidos y por haber, y ahora se están rompiendo la cabeza preguntándose qué es lo que ocurre. Que después que explotó el primero allá arriba, que fueron a lanzar el segundo, donde murieron estas personas, y murió aquella famosa maestra que iba a dar una clase de allá arriba, que todavía no se sabe lo que iba a enseñar. ¿Cuántos alaban a Dios en el día de hoy? Porque era un secreto lo que ella iba a enseñar. Después de eso salió la noticia de otro satélite que explotó. Que según yo leí en aquella noticia, los científicos le hicieron el más minucioso, lo examinaron de una forma minuciosa, buscando que no hubiera un solo defecto. Porque la nación estaba en crisis, porque los hombres estaban perdiendo la confianza en el sistema que esta nación ha levantado para bregar con tantas cosas que están enviando allá arriba. Le hicieron un exhausto examen a aquel cohete que iba a colocar un satélite allá arriba, y lo envían, y todavía no han pasado 5 minutos cuando de momento en el mismo aire ¡plá! Estalló después de un minucioso estudio, después de un minucioso examen, después de que ellos dijeron todo está en orden, lo podemos enviar, sale y les explota. Y salía en el periódico retratados aquellos hombres de ciencia, me acuerdo como si fuera ahora mismo, uno que salió retratado, tirado así en una silla, como cansado y con la cabeza así, frustrado, fracasado, indagando en su mente el porqué. Y después contemplamos un sistema donde se colocó la esperanza en el que estudiaba, y ahora leemos en los periódicos maestros y hasta maestras, como una que estaban juzgando en la ciudad de Newark en estos días, que están abusando de los niños en las escuelas. Ahora estamos hablando de gente que no tiene conocimiento. Ahora estamos hablando de gente con estudio, con bachillerato, con maestría, con doctorado. Y leemos en el periódico de doctores que los encuentran traficando droga. Y uno se dice, pero ¿cómo es posible que con una profesión como esa, que se puede ganar tanto dinero, tengan que apelar a vender droga para sacar dinero? Nos encontramos con hombres que fueron colocados, esto sale aquí a diario, aquí en los periódicos, aquí en los Estados Unidos, con hombres que fueron colocados a dirigir los niveles académicos de nuestra sociedad, y ahora los encuentran que por años estuvieron robándose dinero. Y después encontramos en esta nación a un presidente que tiene que renunciar antes de que lo voten, y otro que ha tenido que luchar con garra para que algunas cosas escondidas que le han sacado a la luz no lo hagan dejar la Casa Blanca antes de tiempo. Y encontramos otros estados donde hay alcaldes homosexuales y maestros homosexuales y policías homosexuales y gente que estudia muchísimo que son homosexuales, y gente que ha estudiado muchísimo y están en las cárceles por criminales. Y uno se pregunta, pero ¿y qué es lo que está pasando? Y ahora usted ve que la gente tenía la confianza puesta en altos líderes y oiga, y esto es tan tremendo que yo leí en un periódico que aún en la Rusia comunista mandaron a sacar todos los retratos que habían de Brezhnev en las calles, en las plazoletas, en los edificios, todo, porque ahora a Brezhnev le averiguaron un montón de cosas turbias que tenía, y aunque ya está muerto, pero ahora ni los retratos de él quieren ver en la Rusia comunista. Y digo, señor, hasta allá, hasta la Rusia está llegando esto, esa gente que son tan delicadas para permitir que sus asuntos salgan a la luz, y sin embargo un asunto de un líder como Brezhnev, que fue tan conocido, que se reunió con presidentes de esta nación y que su nombre aparecía en grandes titulares dentro de la prensa, ahora en la Rusia comunista ni los retratos de él le quieren. Y yo meditaba esta tarde y meditaba en el Señor, en qué es lo que está pasando. Y de momento pasó por mi mente, cuando la Biblia dice, en los postreros días dice, Jehová derramará de mi espíritu sobre toda carne. Y lo primero que pasó por mi mente fue el cumplimiento de esa profecía, cuando el Espíritu de Dios vino sobre la iglesia y trajo el famoso bautismo del hablar en lenguas. Pero mi mente corrió a otras escrituras bíblicas. Por ejemplo, donde la Biblia dice que el Espíritu también enseña y redarguye de pecado. Y en una ocasión una persona me preguntó allá en Santa Isabel qué significaba esto de que el Espíritu iba a venir sobre toda carne. Y yo le dije, hermano, pero en ese versículo toda carne tiene que significar sobre aquellos que aceptando a Cristo han de ser bautizados en el Espíritu. Y él me decía, hermano, pero como que yo no estoy, porque es que ahí dice toda carne. Y él me decía, cuando yo entiendo toda carne, no entiendo solamente la iglesia, entiendo también los pecadores. Sin embargo, hace unos minutos atrás, cuando estaba orando aquí en este altar todavía, buscando de parte de Dios revelación en cuanto a este asunto, el Señor me dijo, mira mi siervo, entre las cosas que están pasando en esta tierra, mi espíritu tiene mucho que ver. Es mi espíritu el que está sacudiendo el mundo. Es mi espíritu el que está sacudiendo la ciencia. Es mi espíritu el que está sacudiendo al científico. Es mi espíritu el que está sacudiendo a los hombres que saben. Es mi espíritu el que está sacando a la luz y sacando para afuera los pecados de los presidentes, los pecados de los reyes. Es mi espíritu enseñándole al hombre que sin mí no es nada, que sin mí todo está perdido, que sin mí va a barranca abajo, que sin mí está derrotado. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, gloria. Y entonces empecé a entender aquí, ahí, mientras lloraba aquí ajodillado ahí, comencé a entender cosas que no estaba entendiendo bien, ahora las entiendo más claras. Que la gente se cree, como decía el Bumpersticker aquel, que Dios está arriba y el hombre acá abajo y más nada. Y no se dan cuenta que Dios se está metiendo en todos los asuntos que están pasando aquí. Que el Espíritu de Dios se está moviendo entre los hombres. Y que cuando el presidente de los Estados Unidos está reunido allá en un cuarto secreto con alguno de sus hombres tomando decisiones, el Espíritu de Dios está allí. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Y que cuando Richard Nixon estaba haciendo lo que estaba haciendo, escondido y aprobando cosas que estaban fuera de orden en esta nación, el Espíritu de Dios estaba allí. Alabado sea Dios en esta hora. Y que cuando el doctor está haciendo el aborto, el Espíritu de Dios está allí. Y que cuando el que estudia, aleluya, se está aprovechando de unos niños que tienen un salón de clase y está provocando en esos niños y está tratando de aprovecharse de esos niños, y cuando hay maestros y maestras que se aprovechan en el salón de clase para tratar de ultrajar a un niño o una niña, o lo ultraja como ha salido en los periódicos en estos días, ese maestro con todo lo que sabe no quiere aceptarlo, pero aunque no lo acepte, el Espíritu de Dios está allí. Alabado sea Dios en esta hora. Y el Espíritu Santo está mirando los pecados que los hombres hacen en oculto. Y el Espíritu de Dios está mirando los pecados que los hombres de ciencia hacen en oculto. Y el Espíritu de Dios está mirando cómo los hombres se alejan de Dios y se van a gloria y se llenan de pompa y se llenan de orgullo. Y Jehová ha descendido como descendió en el tiempo de la Torre de Babel para sacudir, y el sacudimiento ha comenzado. Alabado sea Dios en esta hora. Ah, salam, aquí va, siéndalo. Oh, denle un aplauso a Cristo de esta noche. El sacudimiento ha comenzado. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. Y aunque el hombre no quiera tener a Dios en su noticia, Dios está muy atento. Y está pasando como pasó con Belsasar. Belsasar era un hombre que no conocía a Dios. Y un día en la gran fiesta con sus concubinas, trajo los vasos de la casa de Jehová. Porque Belsasar era un hombre que le servía a dioses muertos, a dioses falsos. Y los dioses muertos ni ven, ni oyen, ni se quejan, ni hablan. Y usted con un Dios muerto puede hacer lo que le da la gana, y su Dios muerto no protesta. Oh, pero no trate de hacer lo que le da la gana con un Dios vivo, sea bendito Dios en esta hora. Por eso es que hay gente que le gusta cargar a Dios en un crucifijo, porque le garantiza que por lo menos está clavado ahí. A veces la gente dice, pero es que ustedes no tienen nada. Pues seguro, mijo, si está vivo. La tumba está vacía. ¿Cuántas adoran a Dios en esta hora? En una ocasión había un hombre borracho hasta más no poder, bien borracho, sumamente borracho, grandemente borracho. El puertorriqueño dice muerto borracho. Se caía de la borrachera que tenía. Yo me le acerqué con un tratado y le digo, Cristo te ama. Y me dice, sí, ya yo tengo a Cristo. Y yo le digo, ¿cómo? Y me dice, ya yo tengo a Cristo. Y yo le digo, ¿sí? Y me dice, sí. Te lo enseño. Y yo le digo, enséñame la balsa, enséñame. Me dice, ya mismo. Y empezó a quitarse los botones de aquí. Abrirse los botones de la camisa. Entonces metió la mano por ahí, estaba tan borracho que ni lo encontraba. Y empezó a buscarlo. Y me decía, ya mismo. Y yo decía, tómate tu tiempo, que yo entiendo. ¿Cuánto alaba a Dios? Hasta que lo encontró. Entonces cuando lo encontró, aquí está, aquí está. Y bien lo saca así. Me saca un crucifijo bien grande, con un Cristo clavado ahí. Y lo coge así. Me dice, míralo aquí, se te da cuenta que ya, yo lo tengo. Y yo le digo, sí, sí, mijo, pero ese es tu problema, que en vez de llevarlo por dentro, lo llevas por fuera. ¿Cuántos alabarios de esta hora, la ves? ¡A su nombre! Y eso es lo que pasa cuando se le sirve un Dios muerto, que el Dios muerto se lleva por fuera. Y como se lleva por fuera, por eso hay que cargarlo, y por eso hay que ponerlo en una pared, y por eso hay que ponerlo en una mesita, y de la mesita no se mueve, y de la pared no se baja, a menos que usted no lo baje. ¡Oh, gloria a Dios! Y por eso es que el adúltero puede tener religión y puede tener crucifijo, y con todo el crucifijo se acuesta con una mujer adultera, sea bendito Dios en el día de hoy. Alábelo si puede y si no puede, trate. Y por eso es que hay quien se mete la droga y tiene un crucifijo en el cuello también, y se mete la droga delante del crucifijo, porque el que está en el crucifijo no lo ve. Son gente profana. Son personas que no entienden lo que es un evangelio de vida. Que pudiendo servirle a un Dios vivo, le están sirviendo a dioses muertos. Que para sentirse bien cuando se van a acostar a dormir, tienen que acostarse con las 11.000 vírgenes. Para estar bien acompañado. Y todavía después de haber clamado a las 11.000 vírgenes, cuando se acuestan a dormir, meten un revólver debajo de la almohada por si acaso. Alábelo si puede, si no puede, trate. Oh, pero yo cuando me voy a acostar a dormir, no me encomiendo a las 11.000 vírgenes, ni me encomiendo a Juan ni a María, ni me encomiendo a San Pedro ni a San Juan. Después de haber orado, digo lo que dice la Biblia. Aleluya, amasanda aquí aloha, porque la Biblia me enseña a mí claramente que Jehová está conmigo mientras duermo, Jehová me cuida mientras duermo, Jehová está a mi lado mientras duermo. Jehová, ay, Jehová, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Alabado sea Dios en esta hora. En una ocasión yo estaba dormido. Estaba durmiendo. Y de momento desperté, así como en un sobresalto, desperté hablando lengua. Y cuando yo desperté hablando lengua, que abrí mis ojos, contemplé una sombra negra que estaba casi encima de mí y se fue cogiendo así, y lo vi cuando se metió y salió para afuera por una ventana. Y me arrodillé y le digo al Señor, Señor, ¿qué es esto? Esa sombra negra que yo vi ahí, ¿por qué me desperté hablando lengua de esta forma? Y el Señor me dijo, no te preocupes, mi siervo, era un demonio que te quería atacar mientras tú dormías, pero mientras tú duermes yo vigilo. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Abasájala! Mientras tú duermes, Dios vigila. Mientras tú duermes, el Espíritu de Dios te cuida. Jehová te guarda. Jehová te protege. ¡A su nombre! ¡Ay, Shekama! El Espíritu de Dios está en ti. ¡Abasita la batalla! ¡Oh, gloria! Pero Belsasar era un profano, un pagano, que no temía a Dios ni a nadie, y mandó a traer los vasos de la casa de Jehová. Y cuando comenzó a tomar en ellos, Salió una mano en el techo así escribiendo. Y aquel hombre se asustó. Y mandó a buscar a todo el mundo para que le leyeran aquella escritura y le dijeran lo que decía. Mene, mene, te que lo pase. Nadie le pudo decir nada. Y de momento le dijeron, hay aquí un hombre que es de los tiempos de tu padre, en el cual habita el espíritu de los dioses. Porque lo que ocurre, amados hermanos, cuando Jehová comienza a sacudir los pueblos, y cuando sacude a los reyes, y cuando sacude a las naciones, lo que ocurre es que aunque ocurren cosas malas, y salen pecados para afuera, y explotan cohetes en el cielo, y todo se viene abajo, y el nivel económico se viene abajo, y todo se viene, la economía de la nación se viene abajo, pero lo que ocurre, aleluya, cuando todo esto ocurre, y cuando el sacudimiento llega, es que entonces los hombres dejan de mirar a la ciencia, dejan de mirar el conocimiento y tienen que mirar arriba y pedir a Dios que intervenga y ponga su mano para ayudarle. Y mandaron a buscar a Daniel, y Daniel le leyó la escritura y le dijo, pesado ha sido en balanza y ha sido encontrado falso, por tanto tu reino es quitado y dado a los medos persas. Y la Biblia dice, y aquella misma noche se cumplió lo que Daniel habló, y aquella misma noche aquel hombre fue muerto, y aquella misma noche su reinado fue sacudido. Pero lo que yo no entendí, amados hermanos, es que cuando las naciones comienzan a temblar y las naciones comienzan a sacudirse, detrás de ese sacudimiento está el Espíritu de Dios sacando para afuera los pecados que los hombres impíos y pecadores cometen sobre la faz de esta tierra, mostrándole el Espíritu Santo a nosotros, mostrándonos a nosotros, a los hombres, que somos los que a veces ponemos nuestra confianza en los que están arriba, que a veces hay hasta cristianos que se pelean por la política. Háblamelo si puede. Mostrándonos a nosotros que los que están allá arriba son meros seres humanos llenos de pecado. Y ese sacudimiento que comenzó a sacudir a las naciones, tuvo Dios que meterlo también dentro de la iglesia. Y tuvo Dios que empezar a sacudir a la iglesia. Porque hubo un tiempo donde la vida espiritual se murió. Donde la oración y el ayuno quedaron echados al olvido. Donde la gente también comenzó a caminar conforme a su razonamiento y a su conocimiento. Porque también acá entre nosotros pasó lo que pasó allá afuera, ¿oyó? Que los de allá afuera creyeron que elevando el alto nivel académico de las personas tendrían una mejor sociedad, y aquí adentro creímos que elevando el alto nivel teológico de la iglesia tendríamos una mejor iglesia. ¿Cuántos lo pueden alabar ahora? Y entonces, para tratar de sacar afuera algunas doctrinas erróneas y para enseñarle mejor la palabra a la gente, comenzaron a levantarse seminarios, instituciones de enseñanza, donde la gente comenzó a estudiar lo que nunca había estudiado, a aprender lo que nunca había aprendido, y todo iba muy bien, y muy bien, y muy bien, y muy bien, y muy bien, y muy bien, hasta que esas instituciones comenzaron a caer en manos que no eran dirigidas por el Espíritu de Dios. Y todo iba muy bien, y la gente iba recibiendo enseñanza sana, y la palabra se iba enseñando correctamente, hasta que de momento esas instituciones teológicas, que en muchas ocasiones fueron levantadas por hombres llenos del Espíritu Santo y por hombres temerosos de Dios y por hombres que deseaban que el pueblo aprendiera más de la palabra para que la supiera utilizar, llegó el momento en que esos hombres desaparecieron, en que esos hombres murieron, y entonces comenzaron a quedar al frente de esas instituciones hombres vacíos de Dios, hombres sin unción del Espíritu, hombres que comenzaron a negar las sanas doctrinas de la palabra, que empezaron a enseñar cosas erróneas, que empezaron a permitirlo todo, que comenzaron a enseñar el control del Espíritu a la gente, y comenzaron a enseñar doctrinas que no iban de acuerdo a la palabra, y de momento aumentó el conocimiento, pero también aumentó la mortandad, y aumentó el conocimiento, pero el Espíritu dejó de moverse, aumentó el conocimiento. aumentó, pero aumentó también la mundanalidad. Las mujeres comenzaron a entrar a la iglesia como les daba la gana, y a vestir como les daba la gana, y los pastores a ministrar como les daba la gana, y los evangelistas a moverse como a ellos les daba la gana, y al Espíritu Santo lo metieron en una gaveta. Y entonces comenzaron a decirle al Espíritu Santo lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Antes el Espíritu de Dios se movía. Y si una persona estaba en pecado, había unos ancianitos en la iglesia antes que oraban, que tenían callos en la rodilla de lo mucho que oraban, que no tenían mucha fraseología, ni tenían tarjeta, pero que cuando se ponían de pie todo el mundo temblaba. Y cuando comenzaban a danzar por el pasillo de la iglesia y llegaba hasta el frente y se paraban con las manos levantadas y decían: así dice el Espíritu de Dios, un silencio caía sobre la iglesia. Anda. Y en ocasiones en las cuales predicadores adúlteros se subían a un altar para predicar, de momento una ancianita de esa se levantaba en el Espíritu y se paraba frente al altar y lo miraba y decía: así dice el Espíritu de Dios, bájate porque no eres digno de estar en ese altar. Shakarakama Yenshakiba los atayas Shemi. Hoy la iglesia se mantenía limpia por la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y la iglesia se mantenía santificada por la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Porque era el Espíritu el que gobernaba. Eran hombres los que estaban en el altar, pero el Espíritu Santo el que gobernaba a través de esos hombres. Pero llegó el conocimiento y entonces se comenzaron a enseñar algo que yo no estoy en contra de ello, pero digo que tiene sus partes buenas, ¿verdad? Y sus partes que la ética ministerial y la ética dentro de la iglesia. Y ahora, si una persona por el Espíritu iba a ser utilizada para sacar algo afuera, había que callarlo, ¿no? Eso es falta de entendimiento. Eso no se hace. El Espíritu Santo no avergüenza a nadie. Cállese. El Espíritu dice: usted tiene que encerrarse primero conmigo en la oficina y decirme lo que dice el Espíritu para yo decirle si lo puede decir o no lo puede decir. Y comenzaron las reuniones secretas en las oficinas y la enseñanza a los oficiales de la iglesia: cuando tal persona se vaya a levantar a profetizar, ustedes me lo paran ahí mismo y me lo arrodillan. Y gente que era de Dios, gente que Dios usaba, cuando se comenzaban a levantar, corrían dos o tres rápido, lo cogían por la mano y lo arrodillaban rápido. Silencio. Comenzaron a silenciar al Espíritu. Oh, gloria a Dios. Y antes una persona comenzaba a dirigir un devocional, y cuando iba dirigiendo el devocional, de momento hablaba lenguas y Dios la usaba. Y le dijeron: cuando usted se le pone a dirigir el devocional, es a dirigir el devocional, no es a hacer otra cosa. Usted haga lo que le mandan a hacer. Silenciando la voz del Espíritu. Oh, silenciando la voz del Espíritu. Se vinieron los programas, porque nos enseñaron que Dios es entendido y Dios es un Dios de orden, lo cual es muy cierto. Lo que pasa es que no es el orden de los hombres, es el orden de Él. Y que es entendido, cierto, pero es el entendimiento de Él, ¿oyó? La Biblia dice que los pensamientos de Él son más altos que nuestros pensamientos. Y nosotros queremos bajar a Dios a nuestra mente, cuando nosotros somos los que tenemos que subir y colocarnos en la mente de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Silenciar el Espíritu. El devocional, ya usted sabe, 15 minutos, hermanita, no se me pase, porque a las 9 hay que estar afuera. Hay iglesias que comienzan el culto a las 8 y a las 9 ya están afuera. Pero eso no digan a nadie. Me dirige el devocional de 8 a 8 y 5. A las 8 y 5 me presento un especial. Me entrega el mensaje a las 8 y 10. Yo predico de 8 y 10 a 8 y 20. A las 8 y 21 hago una oración general y a las 8 y media estamos afuera, ¿ok? Silenciando el espíritu. Y llegó el momento en que el espíritu se empezó a arrinconar y a arrinconar. Y arrinconar. Y cuando el espíritu quería hacer algo, no, esto no se puede hacer ahora porque ahora lo que viene es esto. Y el espíritu de momento se quería meter en el culto, pero cogían a la persona y lo arrodillaban. Que mucha gente he visto yo arrodillar cuando están en la unción del espíritu. Y el espíritu arrinconándose hasta que el Espíritu Santo se escondió. La iglesia dirigida por el hombre, y de momento entró un hombre adúltero en la iglesia y el Espíritu Santo dijo: ese está en adulterio, pero no podía decirlo porque estaba escondido, lo callaron. Y de momento ese hombre se ganó la confianza de la iglesia y la iglesia lo colocó de diácono, presidente de la junta, tesorero. Y entró una adúltera y la colocó secretaria, maestra de escuela dominical. Y el Espíritu Santo arrinconado, mirando cómo poco a poco el pecado iba entrando a la iglesia. Como poco a poco en altares donde pecadores no habían subido, comenzaron a subirse pecadores a hablar la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo arrinconado. Y el Espíritu Santo en un rincón, loco por hablar, deseoso por decir algo, pero no se lo permitían. Quietecito, callado, Dios es entendido, Dios no avergüenza a nadie. Y el Espíritu Santo, no, Dios es santo, santo. Estaba arrinconado y comenzaron los pecados a aparecer en la iglesia. Y el Espíritu quería hacer algo, pero no lo dejaban. El Espíritu quería moverse, pero no lo dejaban. Pero Jehová se cansó. Jehová se cansó. Y Jehová dijo: no puedo estar más arrinconado, porque mi iglesia no le pertenece a los hombres. Mi iglesia yo la compré a precio de sangre. Mi hijo murió por la iglesia. Y la iglesia no es del hombre, la iglesia es mía. Y la iglesia es santa. Y la iglesia es pura. Y la iglesia es limpia. Y no puedo estar arrinconado mientras mi iglesia se llena. Y Dios dijo: voy a salir del escondite, no puedo más, no soporto esto, voy a salir del escondite. Y allá estaba el Espíritu Santo agazapadito en una esquina, y el Señor le dijo: sal del escondite, explótale los pecados en la cara, saca a la luz lo que está escondido, limpia mi iglesia porque vengo pronto, barre mi casa porque voy a levantar un pueblo, prepárame mi pueblo, prepáramelo, santifícamelo, límpialo de pecado, no soporto, estoy alto, estoy lleno. Y el sacudimiento ha comenzado. comenzó por los pequeños y ha llegado hasta los grandes. Y comenzó por acá abajo y ha llegado hasta arriba. Y entonces el Espíritu Santo comenzó a meterse en medio de ciertos hombres. Y comenzó a meterse en la vida de ciertos hombres. El Espíritu Santo comenzó a buscar en la tierra hombres que estuvieran dispuestos a hablar la verdad. Hombres que estuvieran dispuestos a dar lo que Dios le da. Hombres que no le importara que le quitasen el micrófono y los bajasen de un altar, pero dispuestos a hablar lo que Dios les daba. Y comenzó a meterse en esos hombres, y a meterse en esos hombres, y a meterse en esos hombres, y a meterse en esos hombres. Y de momento comenzaron a levantarse predicadores de santidad, hombres con discernimiento, hombres que podían venir a un altar y comenzar a señalar a la gente y decirle a la gente: esto es lo que dice Dios. Hombres que podían llamar a una persona por su nombre y decirle: Juan, ven al altar porque el Espíritu Santo dice que tú estás mal ante mi presencia. Y comenzaron a llamar a la gente por sus nombres, y el Espíritu de Dios comenzó a sacudir a las iglesias y comenzó a limpiar la iglesia. ¡Oh! Y de momento aparecieron otros para callar a esos hombres. Y entonces comenzaron a cerrarle la puerta a los hombres de Dios. Ese predica muy fuerte, aquí no. ¡Pah! Ese predica muy duro, aquí no. ¡Pah! Él no es pastor, ese mensaje es para mí que soy pastor. ¡Pah! Pero hay pastores que dicen que la doctrina es para los pastores y ellos nunca la enseñan. Alábelo si puede, si no puede, trate. Siempre están diciendo: eso le toca al pastor, y le toca al pastor, y le toca al pastor. Y la verdad es que ellos nunca lo están haciendo. Esto a quien le toque es a Dios. Y cuando los hombres de Dios no quieren hacer lo que Dios quiere que se haga, Dios levanta hombres que lo hagan. Sea bendito Dios en esta hora. Porque la iglesia es comprada para Él. La iglesia no es mía, ni de este compañero que están aquí en este altar. La iglesia no es de los hombres, la iglesia es de Dios. Y Dios va a hablar a la iglesia, y Dios va a sacudir a la iglesia, porque Dios va a prepararse un pueblo santo para Él. Empezaron a cerrarle las puertas, ¡pah! Hasta que llegó el momento que a los predicadores de doctrina sana se le empezaron a poner un montón de sobrenombres: majonero, legalista, yo no sé cuántos nombres más, y cejando puertas, y cejando puertas, y cejando puertas, y cejando puertas, y cejando puertas. Entonces Dios dijo: ¿pero qué es lo que se creen los hombres que yo soy? ¿Qué se creen los hombres que yo soy? Pues ahora va a ser peor. Porque yo quise arreglar mis cosas dentro de la casa. Pero como no me permiten arreglar mis cosas dentro de la casa, usando a mis propios siervos para arreglar las cosas dentro de la casa, usando a mis instrumentos para arreglar las cosas dentro de la casa, voy a usar a pecadores, que revienten los periódicos, que revienten donde sea, pero lo que esté escondido yo lo voy a sacar a la luz. Alabado sea Dios en el día de hoy. Y no se crea que es con solamente con hombres como nuestro hermano que cayó hace poco. No, si se viene leyendo los periódicos, no solamente de hombres que están por allá arriba, también se viene leyendo los periódicos de evangelistas y de pastores y de hombres con llamados de Dios, y algunos hasta salen retratados, y en Puerto Rico han salido de ellos un montón retratados en el periódico, que como no permitieron que fuera el Espíritu de Dios el que los sacudiera, y como no permitieron que fueran los hombres de Dios los que le hablaran la palabra, Dios les explotó los pecados en la cara y salieron en los periódicos donde Dios no quería que salieran, porque era mejor que salieran en el periódico del cielo y no en el periódico de la tierra, donde el hombre no tiene perdón ni perdona. Porque Dios tiene misericordia, pero los hombres no tienen misericordia. Alabado sea Dios en esta hora. Y el Señor me ha dicho: eso que tú estás viendo, que la gente se está estremeciendo, es mi espíritu. Mi espíritu. ¿Por qué? Mire, hermano, escuche bien. Jesucristo dijo: no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Estaba hablando de la generación que contemplase el retorno del pueblo judío a sus tierras. Una generación para los judíos dura 40 años. Yo quiero que usted sepa que en este año 88 se cumple una generación. se cumplen 40 años de que ese pueblo retornó a sus tierras. Y Jesucristo dijo, no pasará esta generación. Y yo conversaba con mi buen hermano y amigo Sarraí, le decía, mira, tú eres ese hombre tan grande que le predicó a multitudes, que cayó, que sus pecados le fueron explotados en su cara. Le dije, a lo mejor eso es Dios en su misericordia, que trató con él tantas veces, quién sabe, en lo oculto, en secreto. Mira, arregla esto, por favor, no me gusta, quítalo. Pero que la persona no entendió cuando Dios trató con su vida, porque Dios no se alegra ni se goza en sacarle pecados a nadie de afuera, hermano, en la casa. Dios brega primero con la persona escondidita. Sea grande o sea pequeño, para Dios todos somos iguales. Dios brega contigo escondidito. Es más, mira, antes de enviar una persona, primero te habla con el Espíritu que está dentro de ti. Eso que hiciste está mal. Vete al altar, arrodíllate, llora, pídeme perdón, yo te quiero perdonar. Y si tú no lo oyes, envía un predicador al altar de tu iglesia que no sabe nada de lo que tú estás pasando, y predica un mensaje que cuando tú lo oyes, tú sabes que el mensaje es completito para ti. Eso es Dios en su misericordia hablándote. Mira, este predicador no lo sabe, pero yo lo sé. Mira, a ver, pasa. Cuando él haga el llamado, pasa al altar, llora, para que él te ore, yo te voy a perdonar. Pero cuando él hace el llamado, usted se queda ya orgulloso en el asiento, en el banco. No, yo no voy a pasar, yo no quiero que nadie me vea, yo no quiero que la gente piense mal de mí. Y la gente orgullosa ya en el asiento, y el Espíritu Santo, vamos aguijoneando, vamos, pasa. No, yo para allá al frente no voy. ¿Qué voy a pasar yo para allá al frente? ¿Qué va a pensar la gente? Mira, mijo, si piensa algo, mira a ver qué es lo que puede pasar, está pensando Dios allá arriba. Hasta que al final Dios dice, pues está bien, mijo, estoy cansado ya, ahora te lo voy a sacar la cara. Pues yo quiero bregar contigo en secreto, pero tú no quieres, y a mí lo que me importa es que tú te salves. Y quién sabe cuántas veces Dios bregó con esa persona en secreto, allá en lo íntimo, allá quietecito, mire, y habló y le habló y le habló, y la persona no escuchó. Y al final Dios dijo, bueno, lo único que puedo hacer para salvarlo, fíjese bien, yo lo único que entiendo en todo esto es un movimiento de Dios para salvar a un hombre que ha ganado miles de almas para Cristo. Pablo dijo, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser reprobado o eliminado. Estamos en las puertas del retorno de Cristo. Estamos en las puertas del advenimiento de Jesús. 40 años se cumplen en este año, una generación para los judíos. Cristo dijo, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Nadie puede decir que será en el 88, en el 89, en el 90, pero las señales están cumplidas, el tiempo ha llegado, el cordero se acerca, la trompeta se prepara para ser sonada. ¡Ay, aleluya! Y ya cuando la trompeta está preparada para ser sonada, Dios inicia un avance, lo que yo le llamaría en esta noche el último sacudimiento de Dios en medio de la iglesia, sacando el pecado para afuera, llenando a otros con el Espíritu Santo, llamando predicadores, adictos a drogas se convierten a Cristo, y a las dos semanas están repartiendo un tratado y hablando la palabra, mujeres que estaban perdidas se convierten a Cristo, y a los seis meses ya pueden hablar con fluidez el mensaje del Evangelio, niños de 5 años, niños de 6 años hablando la palabra. Es el sacudimiento de Dios que ha comenzado antes de que la iglesia se levante, antes de que el poder de Dios se a levantar en la iglesia. El sacudimiento de Dios ha comenzado, y el sacudimiento está íntimamente relacionado con el movimiento del Espíritu de Dios. Cuando vino el sacudimiento de Dios sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto, y las multitudes corrieron para mirar y gritaban, están borrachos, Pedro se levantó y dijo, no, varones galileos, y todos los que habitáis en Jerusalén, estos no están ebrios, como vosotros suponéis, siendo esta la hora tercia del día, sino que este es el cumplimiento de lo profetizado por el profeta Joel en su libro, cuando dijo, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, alabado sea Dios en esta hora. Y cuando aquella multitud de hermanos, poco tiempo después, se reunió para buscar el rostro de Dios en oración, la Biblia dice, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con libertad, con denuedo, la palabra de Dios. Y yo estoy contemplando en el Espíritu una de las cosas más hermosas que se puede contemplar en medio de una generación pecadora como la que nosotros nos ha tocado vivir. Contempló el movimiento del Espíritu de Dios en las áreas en las cuales el Espíritu Santo puede moverse. Lo he contemplado sacudiendo esta nación desde su presidente hasta los hombres más humildes. Lo he contemplado sacudiendo a los comunistas. Lo he contemplado sacudiendo a los hombres de ciencia. Lo he contemplado sacudiendo nuestra sociedad religiosa, sacando para afuera lo que nadie conocía y lo que estaba escondido. Pero contemplo un sacudimiento todavía mucho más hermoso que el de ver hombres, aleluya, a los cuales los pecados les son explotados en la cara. Estoy contemplando el Espíritu de Dios moviéndose en las calles, como se movió en mi vida hace 13 años atrás para libertar un joven que desde la edad de 9 años era un alcohólico y desde la edad de 15 un adicto a drogas, para llamarlo a predicar el poderoso mensaje de su palabra. Estoy contemplando el Espíritu Santo salvando prostitutas, salvando alcohólicos, salvando adictos a drogas, añadiendo a la iglesia los que serán salvos. Estoy contemplando el Espíritu Santo santificando el pueblo. Mujeres que antes se pintaban dicen: ya no me pinto más. Mujeres que antes no les importaba cómo se vestían, ahora dicen: voy a vestirme decentemente. Hombres que no se saciaban de pecar con sus ojos, ahora están encerrándose en un cuarto ayunando y buscando a Dios para que sus ojos no se llenen de adulterio. Hombres, jóvenes, como estos jóvenes que tengo aquí frente a mí, que durante esta semana han estado alabando a Dios, jóvenes que se están llenando del Espíritu. Es el sacudimiento de Dios que ha comenzado antes de que la trompeta suene. Alabado sea Dios en esta hora. Denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Oh, es el avance de los últimos días, es el avance del último segundo, es el último avance en el reloj de Dios. Ya esto no le queda nada, esto está corto, está corto, está corto. La gente sigue pensando en casas, carros, trabajos, dinero, y el tiempo cada día más cerca. La gente quiere amontonar en bancos y el tiempo cada día más cerca. Yo estoy aquí en los Estados Unidos y no sé si algún día regresaré a Puerto Rico. Tengo una percepción tan clara en mi espíritu de que el Señor está tan cerca que creo que puede ser, no digo que va a ser, digo que creo que puede ser. Es una percepción, aleluya, a base de los acontecimientos que miro, de que el rapto de la iglesia me encuentre predicando lo mejor en la ciudad de Filadelfia en esta noche. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Ay, Shakira Rama, Kamalo, aquí Alaya Saba! ¡Oh, el rastro está a la puerta! ¡Cristo viene! Y ha comenzado un sacudimiento. Y hay algo que mucha gente les está haciendo raro. Pero yo quiero que ustedes que están aquí en Filadelfia entiendan una cosa, y mis amados pastores que están aquí en este altar con nosotros. Porque ustedes están aquí y están en esta ciudad envueltos en sus líderes y en su trabajo diario, pero uno que está predicando en tantos lugares. Sarraín dijo algo que fue una verdad. Cuando comenzamos a venir para Filadelfia, nadie, hermano, no sé por qué, pero que nadie nos hablaba bien de esta ciudad. Y yo creo que hay algunos pastores que podrán decir también lo mismo de nosotros, ¿verdad? Cuando ustedes llegaron hasta aquí, aquí habían también quien no hablaba bien de ustedes. Y algunos decían: no hay unidad en Filadelfia. Y otros nos decían: los pastores no están unidos. ¿Y dónde están unidos? Si uno se mueve por ahí, compañero, uno se mueve por ahí en un montón de lugares, y qué difícil se le hace a uno hacer lo que Dios quiere que uno haga. Pero ¿qué pasa? Que algo está pasando en Filadelfia. Y a veces la gente nos pregunta, a veces me pregunta: ¿y cómo les va en Filadelfia? Bien. Y los pastores los están respaldando, sí. Y me decían: eso es un milagro. Y yo digo: bueno, a mí me dijeron tantas cosas de Filadelfia, pero nosotros hemos llegado aquí. Y yo no sé, pero nosotros no hemos visto nada de lo que nos dijeron. Desde que llegamos aquí, rápido, dos o tres pastores se nos empezaron a acercar, otros se siguieron añadiendo, otros se siguieron añadiendo, y a lo mejor hay quien dice, bueno, pero antes no era así, y yo digo, bueno, si antes no era así, ahora es así. Y si usted me pregunta, ¿pero por qué? Yo le digo, porque el sacudimiento ha comenzado. Alabado sea Dios en esta hora, y el Espíritu de Dios se ha derramado sobre esta ciudad, se ha derramado sobre el pastorado, se ha derramado sobre las iglesias, y el Espíritu Santo ha comenzado a sacudir. Oh, sí, es que esto que siento aquí es grande, ¿eh? Oh, gloria a Dios. Hay algo aquí en esta ciudad. Hay algo aquí que todavía otras ciudades no lo tienen. Aquí está empezando algo que en otros lugares también pronto va a empezar, pero todavía no ha empezado. Y yo creo que Filadelfia es la fuente de donde ha de surgir un avivamiento que ha de arropar a América para Cristo. Es el poder de Dios quebrantando yugo, es el Espíritu Santo rompiendo cadenas, es la unción del cielo, libertando al pueblo, salvando al perdido, libertando al abismo, libertando a la ramera, es el poder de Dios en acción. ¡A su nombre! ¡Alaba! Qué lindo es esto. Dale la mano al que está a tu lado y dile, el sacudimiento ha comenzado. Dásela al que está atrás también. ¿Y qué pasa allá arriba que no se la dan? Dale la mano al que está a su lado y dígale que el sacudimiento ha comenzado. ¡Oh, vence! Y el sacudimiento no ha comenzado solamente para sacar pecado para afuera, ¡no! El sacudimiento ha comenzado para llenar a la iglesia. De pastores y de evangelistas. El sacudimiento ha comenzado para libertar al adicto. El sacudimiento ha comenzado para que las calles de esta ciudad se llenen de hombres y mujeres de Dios que arranquen a los perdidos y los traigan a la luz maravillosa del Evangelio de Jesucristo. Oh, yo sentí esta tarde que el Señor me decía, mi pueblo está preparándose para ganar almas. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Hay cientos de personas aquí que el Espíritu de Dios los está llenando de inquietudes espirituales. Hay cientos de personas aquí que después de esta campaña saldrán a visitar los hospitales y a orar por los enfermos. Saldrán a la calle a repartir un tratado. Comenzarán a traer almas a la iglesia. Estoy preparando el pueblo para buscar almas. Estoy preparando a mi pueblo para libertar el perdido. Estoy preparándolo. ¡Y a la bachara, no atállala! ¡Y la recalaba, ya en saqueiba! ¡Oh! ¡A su nombre! ¿Usted sabe lo que yo tengo deseo ahora? Tengo deseo de otra campaña más. ¿Cuántos la quieren? ¿Cuántos quieren otra campaña? Pero no dentro de un templo, no. No encerraditos acá, porque Dios nos encerró acá esta semana para bregar con nosotros. Dios nos encerró aquí esta semana para llenarnos. Dios nos encerró aquí esta semana para sacudirnos. Vámonos para la calle ahora. Vamos a ganar adictos. Vamos a ganar alcohólicos. Vamos a la calle. Vamos a salvar a los perdidos. Vámonos. Vamos a la calle. Vámonos. Vamos a la calle. Vámonos a la calle. digo, a la calle, a la calle, a la calle, a la calle. Vámonos a la calle, vámonos, vamos a predicar, vamos a hacer trabajo personal, vámonos a los hospitales. Puede darle un aplauso a Cristo. Y yo creo que ese Dios, ¿cuánto lo cree? ¿Cuánto le gustaría esa campaña en la calle, hermano? Tengo separado la fecha de la primera semana de julio para consultar con los pastores en una reunión. A ver si los pastores lo aprueban, porque ellos son los que mandan. Después de Dios son ustedes, compañeros. Nosotros tenemos nuestro programa bien cargado y nos están organizando una actividad en California. Y le dije a aquel hermano, lléneme el verano en California, pero lo voy a llamar. Pues sí, lléneme lo que pueda, menos la primera semana de julio. Y la segunda semana tampoco, ¿cuántos adoran al Hijo que está ahora? Pues si Dios dice, síguelo, seguilo por ahí para abajo, ¿cuántos adoran a Dios? Y queremos venir a una reunión con los pastores. Vámonos a la calle. Hay un sacudimiento aquí en esta ciudad. Lo que hay en esta ciudad, pocas ciudades lo tienen en este momento. Ustedes tienen que... escúcheme, hermano, yo estoy moviéndome en un montón de lugares. Lo que usted está pasando aquí, y lamento tanto que todavía hay compañeros que no se han dado cuenta ni de lo que está pasando en Filadelfia. Que por estar encerrado en las cuatro paredes todavía no se dan cuenta de lo que está pasando aquí. Que por estar encerrado en las cuatro paredes no quieren atestar que en Filadelfia está Radio Salvación. Que por estar encerrado en cuatro paredes no han querido aceptar que había una campaña en este lugar, traída por Dios a esta ciudad para Dios estremecer a su pueblo. ¡Oh! Pero el fuego está encendido, ¿y quién lo podrá apagar? Póngase de pie esta noche. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! El sacudimiento ha comenzado. Dele la mano al que está a su lado y dígale ahora, ahora le va a decir, para la calle. Dele la mano al que está al lado y dígale, para los hospitales. Hospitales, vamos a buscar el poder de Dios, vamos a buscar a los perdidos, vamos a buscar a los descarriados, vamos a sanar enfermos, vamos a levantar paralíticos, a sanar leprosos, vamos pueblo, iglesia, tú eres el pueblo de Dios, tú eres el pueblo escogido, sobre ti está el poder. ¡Ay, santo! Oiga lo que me llegó ahora. Me acaba de llegar otra cosa ahora. Esté bien atento, dele la mano que está a su lado ahora, désela ya, désela. Y ahora dígale, fuera el televisor. Déjate de estar perdiendo el tiempo ya en ese cajón. Vamos para la calle, vamos para la calle. Fuera el cajón, fuera. No hay tiempo para eso, Cristo viene. No hay tiempo para eso, Cristo está a la puerta. No hay tiempo para eso. Una generación se ha cumplido y Cristo dijo, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. No hay tiempo para la calle. Dice ahí. Y después de haber orado, el lugar donde estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu. Y hablaban la palabra con libertad. Yo voy a clamar en esta noche para que todos sean llenos del Espíritu. Véngase aquí al frente ahora. Véngase para acá. Llene los pasillos. Muévase y llene los pasillos. Vamos a clamar por una unción especial para salvar al perdido, para libertar al adicto, para libertar a la prostituta, para libertar al alcohólico. Este pueblo, esta juventud tan hermosa que ha estado aquí durante todos estos días, va a ser una juventud que Dios ha de usar con poder en sus iglesias. Joven, jovencita, jóvenes, salgan de esta campaña a hablar de Cristo en la escuela. Sal de esta campaña a hablar de Cristo en la escuela. Tienes amigas en la escuela que no les ha hablado de Dios, que se van a charlar contigo, a reírse contigo, se acabó. Tú no estás en la escuela para charlar ni para reír. En la escuela, jovencita, tú vas a ser una testigo de Dios. En la escuela, jóvenes, ustedes van a ser testigos de Dios. Mire qué lindo cómo todos los jóvenes se me están viniendo para acá al frente en esta noche. Mira, Sarrael, cómo se viene la juventud para aquí al frente en esta noche. Vénganse todos los jóvenes para acá, vénganse las jovencitas para acá. Vénganse a llenarse de Dios en este altar, a buscar la llenura del Espíritu Santo, a pedirle a Dios que les convierta en testigos de su Evangelio. Sal para la escuela con un paquete de tratados en la cartera. Vete a la escuela y dile a tu amigo a que Cristo le ama. Llénalo, Señor mío. La juventud, Dios mío, la revoluciona. El sacudimiento ha comenzado. ¡Mira! Esa es tu juventud, pastor. Esta es tu juventud, ministro. Mira cómo Dios está llenando tu juventud. Aquí se queme el equivabasha. Los pasillos se llenan. Los pasillos se llenan. El altar está lleno. Es el Espíritu Santo el que está aquí. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace real la presencia de Jesucristo en nuestros medios. Él ha venido para testificar acerca del Hijo. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha comenzado un sacudimiento en estos últimos días. Y este sacudimiento termina. Gloria a Dios. Este sacudimiento terminará cuando la trompeta suene y la iglesia sea levantada al tercer cielo. Alabado sea Dios en esta hora. Es el Espíritu Santo. Vamos a orar. No sé si hay aceite por ahí.